Restan unos 13 minutos para alcanzar la una del mediodía. En esta recta final de la mañana, como no, vamos a quedarnos ya con lo que es la última hora en torno a los preparativos, ya últimos flecos en relación a lo que es el pistoletazo de salida de las Feria y Fiestas de Ubrique 2016 esta medianoche. Para ello, contamos con el delegado municipal de festejos al otro lado del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues hemos venido hablando en un buen número de oportunidades, anunciando todo lo que se estaba preparando en torno a esta edición de la feria. Y bueno, qué decir, ¿no? A falta de menos de 12 horas ya para que arranque. José Manuel, ¿cuáles son los últimos detalles que quedan por ya pulir? Bueno, últimos detalles. Todavía quedan muchas cosas para preparar. Estamos con el tema de la lluvia, que comenzará en breve, que nos está intentando paralizar un poco el trabajo, pero bueno, estamos con el tema del pregón. El pregón, pues, es un pregón bastante importante y amplio, el que este año vamos a tener suerte de disfrutarlo, y con lo cual, pues, requiere un montaje especial. Ese montaje, pues, se hará todo justo después de comer, aunque coincida con la lluvia, pero bueno, eso es uno de los puntos más importantes que tenemos, porque ya después el tema de casetas y de atracciones, más o menos, pues, suele andar solo, porque son muchos años, ellos conocen toda la documentación y todo lo que tienen que entregar para el montaje, y con ganas de que a las 12 de la noche, pues, demos el pistoletazo de salida con el encendido del alumbrado. Imagino que con motivo del montaje del escenario para el pregón, pues parte ya de la rotonda de la Plaza de la Estrella, ¿quedará corta al tráfico o no? Sí, me imagino que a partir de las 3 de la tarde ya será solamente entrada y salida directamente desde el estado hacia la salida por la avenida Jesús Dubrí, que no tendrán acceso a lo que es a la zona del Prado. Pero bueno, esto todos los años se hace a la hora del pregón, y este año, pues, lo que tendremos que ver si montamos un tipo de carpa o lo que pongamos allí, pero bueno, estaremos ahora mismo a expensa de la lluvia y viendo las posibilidades que tenemos para el montaje. Ese es el aspecto que puede hacer que, ya digo, incluso en estos últimos momentos haya preparativos, un plan B, incluso lo comentamos, ¿no?, con la pregonera, que hay una especie de plan B por si acaso la lluvia hiciese acto de presencia, aunque parece que no, que las previsiones señalan que a las 7 de la tarde ya no, en principio, nunca se sabe con el tiempo, bueno, pues ya nos abandonarían las nubes incluso. Sí, en principio ese es el pronóstico, según varias webs de aquí de la zona. Hemos ahondado un poco más y puede ser algo más. Tenemos sobre hasta las 9 y media, 10, tenemos algo de precipitaciones. Y es lo que nos hace, pues, tener siempre el plan B, que lo tenemos ahí disponible, pero bueno, vamos a confiar en que se pueda realizar la Plaza de la Estrella, que es la ilusión que tenemos todos, y que es el sitio acorde idóneo para, una vez que acabe, a las 12, pues, se haga el encendido del alumbrado. Lo que sí que también lo comentamos con María Ángeles, todo va a ir muy ajustado de tiempo, ¿verdad?, porque es un pregón. Hemos anticipado hasta donde evidentemente podíamos, pero que tiene una duración de en torno a una hora por las actuaciones y las colaboraciones que incluye, ¿no? Claro, yo no sé lo que ella ha hablado, tampoco quiero desvelar nada. Claro, sí, sí. Muchas sorpresas tendrá ella, pero bueno, tiene una cantidad de actuaciones que requieren de mucha importancia y de tiempo. Entonces, pues claro, hablamos de un margen de una hora. Tenemos que puede comenzar un poco antes, algo de las 11, en caso de una proyección, y entonces, pues, iremos viendo de cara al tiempo, sobre todo, que está el tiempo despejado y ha parado de llover, pues empezamos con la proyección poco antes de las 11, para que a partir de las 11, pues, ella tenga el margen de tiempo que necesita para su pregón, que lo tenemos marcado en cerca de una hora. Sobre los últimos preparativos también, el tema de decoración, de engalanamiento, ayer veíamos cómo ya la empresa dedicada al montaje de lo que es el alumbrado extraordinario ya finalizaba. Se ha apostado sobre todo por más bien alumbrado, luces que no farolillos, lo decíamos, ¿no?, en otras intervenciones, precisamente por temor a la lluvia, ¿no? Claro, imagínate si llegamos a haber preparado un paraguas igual que el del año pasado y te llueve hoy martes. Pues te entra una mala leche y un cabreo inmenso, pero bueno, decidimos de primera hora intentar preparar el paraguas parecido al del año pasado, que quedó bastante bien, y vamos a colocarle unos flecos de plástico y de tiras blancas, pero hemos visto que está bastante cargado con el tema de la luminaria que han puesto la empresa, y entonces pues hemos decidido las banderolas y demás pues repartirlo entre distintas calles y allí en la zona de las casetas. Ese es el punto único que pondremos de cara a alegóricamente sobre la feria, y nos hemos basado más en la luz que creemos que no nos crea problemas, y sobre todo por el tema del agua, que como con este tiempo pues no se puede controlar, lo mismo hace un mucha calor que lo mismo te llueve, pues no podemos tener nada previsto y hemos decidido mejor el tema de las luces. Sobre lo que es el alumbrado, las portadas principales, esos arcos en la plaza de la Estrella, el paraguas del que hablamos, también hay esa especie de anuncios, esas portadas por ejemplo, en la Avenida de Cortes incluso, o también en el acceso por las Cumbres, ¿no? Sí, eso es solamente, pues me imagino que pondrá Feria 2016 para darle información a todos los que lleguen a Ubrique y que sepan ellos que nos encontramos en feria, y después pues en la calle Tanto Fernando Gavilán, Avenida Diputación, el Paseo del Prado, pues ahí donde van las correspondientes señalizaciones lumínicas de cara a la feria, que son los correspondientes arcos de cara de decoración, y ya después pues en la zona de las casetas y en la Plaza de la Estrella, que es una zona de tránsito puntual junto con la Avenida España. Vamos con los diferentes escenarios que permanecen con respecto a otras ediciones de la feria. Ahora no vamos a entrar en los planes de próxima feria, nos vamos a quedar con esta, pero evidentemente el recinto ferial y los distintos escenarios son los mismos. Por ejemplo, en la Plaza de las Palmeras, y aunque seamos repetitivos, sobre todo para aquella persona que se esté poniendo al día ahora mismo de cómo va a ser esta feria 2016, si te parece repetimos, número de casetas, va a haber ludoteca, nos preguntaba por ejemplo un oyente, algo que ya hemos informado, pero todo ello lo podemos comentar sobre el recinto de las Palmeras. Pues sí, allí tenemos, son 10 casetas, más la caseta municipal, más la ludoteca municipal y el puesto de seguridad, que es el puesto que se encarga de controlar todo lo que es el recinto. Eso es lo que tendremos allí en la Plaza de las Palmeras, acompañada de dos churrerías y un puesto de hamburguesería. Todos los puestos pues son directamente el acuerdo que llegamos con la delegación de feriantes, que ellos son los encargados de la ubicación de tanto de churrerías como de distintos puestos por toda la zona que delimita el recinto ferial. Sí. Eso es lo que tenemos allí en la Plaza de las Palmeras. Y después, en cuanto al Paseo del Prado, pues allí van todas las correspondientes atracciones. No he pasado todavía para ver si hay alguna distinta con respecto a otros años, pero bueno, ellos tienen todas sus zonas y me imagino que estarán entre ayer y hoy pues colocándose y preparándolo todo para que esta noche pues den el pistoletazo. Atracciones de feria repartidas, recordemos, entre el Paseo del Prado y las infantiles, como siempre también, como en los últimos años, en el entorno del pabellón polideportivo. Sí, en la zona más cercana al recinto de caseta, para que así el desplazamiento de los padres con los niños pues sea menor, y en la zona en la que se tienen allí las atracciones menores. Ya que estamos hablando de los pequeños, Día del Niño, ¿cuándo para esos precios especiales en las atracciones? Pues el Día del Niño será el miércoles, si no me equivoco yo, y el precio de las atracciones será de 1,50€. Ese es el precio de durante todo el día, en el miércoles del Día del Niño. El resto de día, pues las atracciones, pues en el acuerdo con la delegación, que el precio máximo de la atracción era de 3€, no podía superarlo. Y después, con respecto al resto de actividades con la delegación de ferias y demás, pues son los puestos de tirapichón, y ese pues ya es el precio que ellos quieren también, oportuno y conveniente. De todas formas, digo, para que quede claro, en torno a las atracciones de feria, días normales, sin que sea Día del Niño, ¿el precio cuál sería? ¿Ahí se deja para cada atracción que pueda situarlo, o hay un precio fijo? No, hay atracciones que lo colocarán a 2,50€ y otras atracciones que lo colocarán a 3. En nosotros lo que se le fija es el precio máximo, que no puede superar los 3€. Con lo cual, la atracción más cara que tendremos en la Feria de Ubrique será de 3€, el Día del Niño será 1,50€, y yo me imagino que habrá otras atracciones que estarán a 2€, 2,50€, ya dependiendo del tipo de atracción y del precio que le ponga cada empresa que viene aquí a Ubrique. Por cierto, recordamos que un año más, el sonido que podrá escucharse de forma unánime, además, en las atracciones de feria será el de esta casa, el de Radio Ubrique, con la mejor música que ya tenemos por aquí programada. Al margen de eso, hablando de los más pequeños, Y bueno, insistiendo, ¿no?, en lo que decíamos, que se continúa con la ludoteca, una iniciativa que ya se puso en marcha el pasado año y que de hecho en esta ocasión incluso se amplía, ¿no? Sí, este año pues tenemos más metros, si no me equivoco son 100 metros, el año pasado teníamos 150, perdón, este año creo que tenemos el doble. A medida te la hablo siempre de memoria, no tengo documento delante, el doble que el año pasado, y me parece que la empresa que se encarga es Arcoiris, si no me equivoco también. Esa creo que es la misma empresa que actuó el año pasado allí trabajando en este caso, y todos los que estuvieron allí, los niños allí presentes, pues la verdad que salieron bastante contentos. Y ese es el plan que tenemos dentro de la ludoteca municipal, con el horario de 4 a 12 de la noche. Creo que es el horario que tiene, y para que así puedan todos los peques pasar un buen rato allí, y que sus padres se queden en el recinto de las casetas y pasen un buen día de feria. Uh-huh. Conectamos con horario, ya que lo comentas, de 4 a 12 en la ludoteca. En el caso de las casetas, ¿cuál va a ser el horario? Lo decíamos, las jornadas previas, Día de la Patrona, fuegos artificiales hasta las 5 de la madrugada. ¿Durante los días de feria qué horario? Pues durante los días de feria tendremos todos los días hasta las 5 de la mañana. El sábado tendremos siempre un poco de excepción, pero ya dependemos en este caso de la subdelegación de gobierno, que es el que nos marca las pautas, que tendrán que venir en este caso pues los boinas y demás para hacer cierre completo de todas las casetas. Me imagino que será a las 5 y poco, lo que también culminará el sábado de horario. Así que en torno a las 5 y pico el sábado, aunque eso ya depende de su delegación, ¿no? Claro, eso es una normativa en este caso de la Junta de Andalucía, que es la que hay que hacerse cumplir, y ellos pues siempre dejan un poco más para el desalojo del día más fuerte de feria, que en este caso es el sábado, pero todos los días hasta las 5 de la mañana creemos que está bastante bien, y hay un tramo horario intentando de que a la gente a las 12, a partir de las 12 del mediodía, que abrirán las casetas, e intentemos que a las 2 o las 3 haya gente en el recinto, pues hay margen de maniobra para las distintas casetas y puedan explotarla ellos bien y hacernos pasar un muy buenos días de feria, que es lo que intentamos desde el ayuntamiento. Jornada esta en la que imagino que además se está realizando el habitual control, revisión que se realiza por parte de los bomberos, temas de electricidad, de cocinas, en cada una de las casetas para el cumplimiento de la normativa, ¿no? Pues sí, ahora a las 12 del mediodía se desplazaron al recinto arquitecto municipal, arquitecto técnico, Pepe Yucio como jefe de los bomberos, Pepe Zarguero como jefe de la policía local, y no sé si Pedro Viruel como técnico también, y estaban allí todos comprobando que estuviera todo acorde para darle así la correspondiente licencia a todas las casetas y que podamos ya abrir las puertas de cara a la feria 2016. Hay que compaginar fiesta y descanso en los horarios oportunos también. En ese sentido digo, para los vecinos y demás, ¿control de ruidos y de sonido por parte de casetas y demás se realizan a lo largo de la feria? Sí, el pliego pues lo marcamos muy claro, que tienen que tener sus correspondientes limitadores y la potencia máxima la que tienen que tener. Y en caso de que durante toda la feria, pues para eso se encuentra allí el puesto de seguridad, pues irá comprobando que no se salen de los decibelios permitidos cada caseta para el descanso de todos y el hacer cumplir el pliego de condiciones que en ese es en el que se va a hacer el ayuntamiento a la hora de adjudicar las casetas. Botellón, ¿se puede realizar durante feria? En la zona aledañas allí al parque creo que no, lo que es en el recinto estará ubicado en la zona del botellódromo. El horario no te lo puedo decir porque no me acuerdo ahora mismo el horario que tiene de feria, pero en la zona designada al botellón será en la zona del botellódromo. Era sobre todo por eso, por precisar algo que bueno, pues es evidente, hay una normativa, pero que no viene mal, ¿no? Recordarlo, que por tanto el botellón queda reservado, sea feria o no, sea otra fecha, a la zona del botellódromo. Sí, porque suelo recordar y ver como todos los años, pues en la zona tanto de atracciones como de casetas, que es zona en la que hay una cartelería bastante amplia, en la cual está prohibida la zona de bebidas, con lo cual está siempre la zona del botellódromo, en el cual pues allí todos los jóvenes y las personas que quieran pasar un rato al aire libre pues tienen la posibilidad de irse hasta el horario permitido y ya después pues volver a las casetas si les apetece. Otro problema que suele suceder en cada feria o en este tipo de eventos, las misiones en la calle, Y que no, evidentemente después un problema higiénico-sanitario, además mucha molestia para los vecinos. Me imagino que también se va a tener muy en cuenta. Y además hay no sé qué número de casetas, servicios públicos se han puesto a disposición allí en la plaza. Sí, estamos hablando que cada caseta, la mayoría de las casetas pues tienen dos servicios. También pues en el exterior, si no está la caseta, pues tenemos tres módulos y creo que estamos hablando de unos 20 servicios públicos, con lo cual pues tiene la gente para por donde realizar las necesidades, y el problema de la calle pues será controlado por la policía local, y ya pues ellos son los encargados de velar de que las personas pues cumplan las leyes y tengan que orinar pues será en los servicios públicos municipales. Otro punto, nos desplazamos, si te parece, hasta la zona de la Avenida España, que no es un escenario de la feria como tal, pero que lógicamente vertebra además, ¿no?, lo que es la conexión entre la plaza de las Palmeras y las atracciones, y es un punto donde muchas personas bueno, pues acuden. Te quería preguntar por lo que va a ser la organización como tal. No hay nada en especial, continúa como en otros años, ¿no? Sí, como los años anteriores viene siendo, en el cual pues todos los negocios abrirán sus puertas en el horario permitido, y ellos pues tienen su colocación de sus veladores, en este caso pues sillas y mesas, y harán la explotación de feria como cada negocio crea conveniente, siempre y cuando pues tienen las mismas normativas y leyes que cumplen cualquier fin de semana. Yo me imagino que teniendo los veladores y todo, pues será una feria en la Avenida España igual que años anteriores. ¿Barras fuera, música fuera? No hay nada concedido, con lo cual será como un sábado normal. Por tanto, bueno, pues eso también en torno a la Avenida España. Decíamos sobre las atracciones de feria repartidas entre el Paseo del Prado y la zona del pabellón polideportivo, que son otros de los focos principales de atención durante cada feria. Otro punto, el tema taurino. Hemos hablado con el empresario de la corrida de toros de este viernes. Dentro de lo que es esta programación, ¿la corrida de toros, único evento taurino, hay alguna otra cita más? El único evento taurino que tenemos es la corrida de toros. Hemos echado toda la carne en el enlazador que teníamos para que cubrir que tuviera, después de muchos años, una corrida digna a lo que merecemos. Y entonces, pues, lo único que hemos podido aportar es la corrida de toros, que como hemos dicho, es una gran corrida. El empresario, pues, ha estado hablando en la radio, como has dicho, ahora se encuentra aquí firmando cierta documentación que tiene que entregar, y lo único que tendremos allí en la Plaza de Toros es la corrida, pero que creo que es acorde a la Feria 2016 que tenemos aquí en la localidad de Ubrique. Me imagino, ¿no?, que había varias alternativas, o contar con varios festejos, pero ya decimos, de menos entidad, evidentemente, y por tanto, como tú bien dices, ¿no?, o sea, lo que se ha hecho es apostar decididamente por una corrida de toros fuerte, con un cartel importante, como en este caso, en vez de a lo mejor contar con otra serie de, bueno, pues también novilladas y demás, ¿no? Sí, al fin y al cabo ajustábamos y decía, una novilla o más bien una suelta de vaca, entre los dos costes, pues te ibas a lo mismo que este año hemos invertido en la corrida de toros, y hemos decidido, pues, en vez de dos eventos, tener uno, pero de envergadura, que es lo que creemos a la hora de que tiene que tener una feria, y el empresario, pues, viene con muchas ganas a preparar un cárter digno, y está la gente, pues, expectante. Esperemos que estamos allí también con la plaza preparándola, debido a que el concierto pues acabó en la madrugada del domingo, y tenemos ahí una cantidad de operarios preparando con las tablas que se quitaron algunas, otras que no estaban en condiciones por la cantidad de tiempo que lleva la plaza sin tener una corrida de estas dimensiones, y estamos acondicionándola para que el viernes esté todo totalmente preparado para que los amantes a la tauromaquia puedan pasar una buena tarde. Y por cierto, ya que comentas el tema, me imagino con mucha satisfacción desde festejos por lo que fuese concierto, ni una entrada para el evento, y bueno, pues lo hemos podido ver, ¿no?, a través de las redes sociales, con vídeos, fotografías, y bueno, atrajo, aparte de, bueno, que fue secundado esa cita por multitud de ubriqueños, pues atrajo a muchísimas personas también desde fuera de nuestra localidad. Pues sí, muchas personas de fuera se desplazaron, llegaban autobuses, y es una alegría para Ubrique el concierto que hemos tenido. Siempre hay cositas que mejorar, que con el tiempo pues poco a poco se irán puliendo los detalles, pero bueno, como hemos visto, la Plaza de Toros estaba bastante concluida en su aforo correspondiente, y todos los que estuvieron allí presentes, pues creo que de lo que hizo vos, Manuel Carrasco, pues quedará para recuerdo durante muchos años. Él se entregó, el pueblo se entregó con él, todas las personas de fuera igualmente, y pasamos unas dos horas de concierto que fue auténticamente espectacular. Y precisamente hablamos con el empresario taurino, que evidentemente, bueno, pues se trata de una cita para los aficionados, ¿no?, al mundo de los toros, pero que de otro lado además hace que el viernes de feria, con un cartel como este, haga que lleguen muchísimas personas de fuera de nuestra localidad, y se convierte en todo también un incentivo turístico y de promoción de la feria. Pues sí, según me comentó él, que en San Fernando tenían 6 autobuses que traían para ver al torero de allí, en este caso David Garbán. Cuando Cepadilla, pues es una persona que arrastra a muchos de distintas localidades, a muchas personas, y Fandi, pues lo conocemos todos, esperando con las banderillas, es un monstruo, como se suele decir, y también pues una persona de gran tirón. Lo que esperamos es que había muchas personas a expensas de tantas entradas, y la entrada pues ayer la trajo la empresaria, y en este caso la trajo uno de ellos, y se pusieron a la venta y ahí estarán. Ella nos comunicó que tenía muchísimas reservas porque había tenido problemas a la hora de la impresión de entradas y demás, pero bueno, dice que la expectativa es grande y espera cumplir con los plazos, porque es una corrida que tiene un alto coste para la empresa. De hecho, nos hablaba, ¿no?, esta mañana de que, o sea, hacía referencia, por ejemplo, a esos autocares de San Fernando y reserva de entrada desde Madrid, Jerez, Ronda, y como decimos, bueno, pues al final se convierte en esa cita el viernes en una promoción de la propia Feria de Ubrique 2016 en el ámbito turístico. Y además, José Manuel Fernández Rivera, como responsable municipal, ¿no?, de ese área de turismo, ¿cómo se ha realizado la promoción de esta feria? Pues la promoción de la feria pues la hemos hecho como todos los años, enviando a todas las localidades distintos carteles, y el programa pues también se ha enviado fuera, y ya después pues a través de redes sociales, de la distinta comunicación mediante email a todos los ayuntamientos y todas las oficinas de turismo, y después pues todo lo que corresponde mediante televisión, en este caso pues Canal Sierra y 8 TV, pues el despliegue que tienen preparado para la feria pues es darle información. Esta misma mañana pues he estado hablando en la cadena CER, en la cadena COPE, todo preguntando porque creen que es un aliciente turístico bastante grande, y igual que la corrida de toros la preparamos para el viernes, para atraer personas un viernes a Ubrique, porque el sábado ya de sí se tiene, es uno de los intereses que nosotros nos hemos marcado de cara a darle la difusión que merece la feria de Ubrique en otras localidades, para atraer así mucho turismo a Ubrique. Hemos hablado de los toros, hay que hablar también del caballo como figura, ¿no?, de toda feria, como presencia, que se va a traducir en esta feria, ¿cómo? Pues la asociación La Jaca, pues estuvimos reunidos con ellos este jueves, ellos comienzan el miércoles con el pasacalle que van incorporado con un tamborilero, en el que el año pasado pues lo hicieron por la zona delimitada, entraron dentro del recinto y después hacen su recorrido, y un pasacalle que sigue y gusta a muchas personas. Y después pues el jueves tienen ellos, creo que es una comida típica que hacen, no, el jueves, perdón, tiene el concurso de engalanamiento y atalaje. El año pasado fue el viernes, este año debido a los toros creo que se colocó el jueves a las 4:30, el concurso de engalanamiento y atalaje, en el que lo organizan ellos, que es solo para sus socios, allí en el recinto, en el cual pues un juez experimentado puntúa a todos los jinetes, amazonas y parejas, melones, a todos los mejores engalanados, para así después allí en las casetas dar los correspondientes premios. El viernes, cuando tienen ellos la degustación en un bar allí en la zona del recinto, en este caso en el Bar Caribe, van a dar una comida allí a todos los que estén allí presentes. Y el viernes pues tendrán lo que es el paseo a caballo, que tienen en la zona delimitada para que ellos lo realicen. Al fin, que tienen una actividad también bastante entretenida la asociación, pero bueno, desde aquí, igual que otras veces pues nos ha faltado algo de coordinación, pues siempre tenemos en el que vamos mejorando poco a poco, y ellos pues se prestan para todo lo que es en la organización de la feria, mediante a todos los jinetes y caballos a través de su asociación. Se comenta, ¿no?, como cada año evidentemente hay delimitado una zona para ese paseo a caballo. ¿Cuál sería esa zona? La zona completa no te la puedo decir porque no la sé. no me acuerdo ahora mismo todas las calles que son delimitadas, pero bueno, en este caso espero que se coloque las distintas señalizaciones para saber cuáles son. Ellos los tienen, tienen la información de cuál es la zona, uh-huh. Sí, y la policía son las encargadas también de esa zona y del horario. Es bien que nos gustaría pues muchísimo más que entraran en el recinto, pero el problema que tenemos del recinto es un recinto pequeño y siempre por seguridad pues nos cuesta. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando algo más. Este año pues, igual que el anterior, con el engalonamiento dentro de allí en el recinto de las casetas, en el horario que está algo más tranquilo, pues ellos hacen allí su concurso y dan su versión de, en este caso, de feria, que engalanan bien y pasan una muy buena tarde, como será la del próximo jueves. No hemos entrado de lleno en lo que es la programación de la caseta municipal. Si te parece, vamos aunque sea con la estructura de lo que nos espera durante todos estos días. Y bueno, pues antes que nada, cada jornada arrancará, por supuesto, con el pasacalles habitual, ¿no? Sí, los gigantes y cabezudos, pues una de las demandas que teníamos por parte de muchos padres era el tema de la calor, que es que todos los años en feria hace pues bastante calor, y entonces pues los niños les costaba mucho trabajo lo que llegaba tan tarde al recinto y muy sofocado. Entonces hemos decidido poner el horario a las 11, que siempre suele salir algo más tarde, para llegar sobre una y media al recinto ferial. Allí pues nos tomaremos un refrigerio y después pues los días jueves y viernes tendremos acompañado, de una vez que acabe los gigantes y cabezudos, de la charanga, que también hará un recorrido por la localidad para ir arrastrando gente de distintas zonas de Ubrique y llevándonoslos para el recinto, que es una de nuestras metas. Como bien dice, pues todos los días a partir de las 11 pues estará ese pasacalle de gigantes y cabezudos, acompañado por la banda municipal y la agrupación. Y después pues tendremos la degustación gratuita de una comida, en este caso igual que el año pasado, pues a través de Centro Día y de Servicios Sociales, serán las personas que se verán recompensadas con esta degustación típica, a través de las distintas delegaciones de este ayuntamiento, pues son los encargados para dar los tickets correspondientes. Y a partir de las 3 pues comienzan con actuaciones. Todos los días tendremos actuaciones a las 3, a las 7, a las 10, a las 12 y a las 1 y media. Así los 4 días de feria y actuaciones pues de gran calibre y nombre, como puede ser pues actuaciones de Antonio Romero, de Laura Gallego, y por la noche acompañado de siempre de la Orquesta Natural, que al fin y al cabo el año pasado hicieron un trabajo magnífico y todos los que estuvieron allí acompañados toda la noche pues nos dieron la enhorabuena. Hay actuaciones como Gemma Carpio, tenemos a El Gamba, tenemos a Silvia del Río, a Nati, hay una cantidad de actuaciones que esperemos que sean como el año pasado y que nos acompañen en esta feria. El comienzo de las actuaciones siempre estará a las 13 horas por el dúo Maravilla, en el cual pues serán los que darán el pistoletazo de todas las actuaciones que tendremos en la caseta municipal. Uh-huh. Hay algo que damos por hecho, pero que no viene mal recalcar, la entrada libre y gratuita a la caseta municipal. Pues sí, como todos los años, libre y gratuita y con ganas de que se complete todos los días con el aforo permitido y estén allí todas las personas pasando una buena tarde-noche en nuestra caseta, como es la municipal, y tendrá el servicio de catering, como también estuvo el año pasado y creo que los anteriores, a través del Duque, un empresario de Medina, que es el encargado de la explotación de la caseta municipal. Caseta municipal que se inaugura esta noche a las 12:30. Sí, esta noche a las 12:30 pues damos el pistoletazo, una vez que se encienda el alumbrado y hayamos acabado con el pregón, pues estará abierta a todos los obliqueños con una actuación de algunos componentes de Natural Orquesta, creo que son un cuarteto que tienen ellos aparte, y estará también toda la noche allí en la caseta municipal. Sobre la jornada de mañana miércoles, por ejemplo, destacar además que se va a celebrar en la caseta municipal tanto la entrega de premios, ¿no?, de los diferentes concursos de pintura organizados por el ayuntamiento a partir de las 2, como entre las 2 y las 5 también el Día de la Mujer. Sí, desde la Delegación de Mujer pues tenían unas ganas de volver a impulsando el Día de la Mujer, que hacía muchos años que no se contaba en feria, y lo propusieron a mi delegación en este caso, y bueno, vamos a marcarle un tramo horario y un día para que así todas las mujeres que vayan ataviadas de flamenca pues Se le soquiera con un detallito y a todas las que estén allí presentes pues será una poquita degustación de sangría. Son más o menos las pautas que tenemos de cara al haber incorporado al Día de la Mujer dentro de la Feria 2016. En cuanto, por ejemplo, bueno, pues al jueves llegaría esa actuación de Antonio Romero a las 12 de la noche, entre esas actuaciones destacadas, ¿no?, de la programación de la Gaceta Municipal, o el viernes, por ejemplo, la actuación de Laura Gallego a las 12 y media. Sí, Laura Gallego la hemos tenido que incorporar media hora más tarde porque el mismo viernes actúa en Sevilla y ella pues directamente tendría que desplazarse para llegar a la hora que tenemos acordada aquí en Ubrique, y esperemos que nos deleite con unas novedades que tiene con temas de Rocío Jurado y demás, y veremos a ver cómo nos las apañamos allí para pasar esa buena noche y tener sitio que debemos de tener allí en la caseta municipal. Es un poco resumen, evidentemente podríamos ir ahora de todo lo que hay previsto, pero sería ya un poco más prolongado, así que es un poco la estructura, insistimos, en cualquier caso, y toda la programación de todas maneras puede consultarse a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros proporcionaremos el enlace oportuno también en Radio Ubrique, nuestro blog, a través de Facebook, y de hecho pues también se han repartido no sé qué número de programas de mano. Pues la cantidad tampoco te la puedo decir porque ahora mismo me cogen fuera de juego. Yo creo que han sido 2.500 abanicos y 2.000 dísticos, pero el montante total no te lo puedo decir. Los abanicos son abanicos de estos de cartón que se suele hacer con lo que es el cartel de feria, pero exacto no te lo puedo decir sinceramente porque no tengo los datos aquí a mano. En cualquier caso, bueno, pues se pueden además recoger en la oficina de turismo, digo, la persona que quiera estar, que esté interesada, ¿no?, en concreto en contar con alguno de ellos. Sí, en la oficina de turismo donde siempre hay, y las distintas personas que se han encargado del reparto, pues en todos los comercios y negocios de hostelería que la han recibido, pues tienen allí posibilidad. Durante los días de feria, pues en las distintas casetas también los tendremos. Y si en alguno negocio de aquí de Ubrique que no la hayan llevado, pues que se pongan en contacto con el ayuntamiento, que les dejaremos unos pocos para que todos sus clientes pues tengan posibilidad de poderlo recoger. Y ya por último, bueno, pues el cierre de la Free Fiesta 2016, que llegaría el sábado a las 12 con fuegos artificiales. Sí, eso es como viene siendo habitual otros años, pues a las 12 de la noche en el Colegio Reina Sofía se hará un disparo de un castillo de fuego artificial, y que esperemos también que, igual que tuvimos la semana pasada a través de la pirotecnia Blanca Paloma, esperemos también que sea algo novedoso. De este no puedo avanzar algo más porque no tengo ni idea de lo que nos va a poder proyectar en este caso esta empresa. En cuanto al anterior, pues me quedé bastante satisfecho. Así que el escenario será el patio, como viene siendo habitual también, ¿no?, el patio del Reina Sofía. Sí, igual que en años anteriores. Bueno, pues es un rápido repaso. De hecho, con José Manuel hemos estado hablando en multitud de oportunidades a medida que iba acercándose a la feria, y bueno, pues destacando los detalles de lo que es la programación, los preparativos de estos festejos, pero bueno, hemos querido sobre todo para aquella persona que quiera ponerse al día hacer un rápido resumen de los datos, la información más destacada que debe conocer en torno a esta Free Fiesta 2016. No sé si, José Manuel, nos dejamos algún apunte, algo en el tintero. Pues la verdad que creo que no nos dejamos nada. Esperar y desear a todos los ubriqueños que disfruten al máximo y nada, siempre con ganas de ir mejorando y puliendo los detalles para que no tengamos ningún tipo de problema ni se nos escape nada a la hora de la organización. Si te parece, recordamos así los horarios de esta noche. Insistimos, el encendido del alumbrado, como ya arranque definitivo, será a las 12 de la noche, pero previamente el pregón a las 11 y previamente, a su vez, a las 10 y media ya va a haber la proyección de un vídeo con diferentes personalidades que han querido saludar, felicitar las fiestas a todos los ubriqueños. Sí, será a partir de las 10 y media, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, y si el pregón comenzará a las 11, pues antes de esa hora pues estará culminada la proyección que tendremos allí en la Plaza de la Estrella, en el sitio donde vamos a realizar el pregón. Así que ya lo saben, la Plaza de la Estrella, el epicentro hoy del arranque de los festejos en nuestra localidad, desde las 10:30 con diferentes actos hasta el encendido del alumbrado, ya definitivamente a las 12, esa medianoche. Pues José Manuel Fernández Rivera, te vamos a dejar que continúes con lo que son esos últimos flecos, con los preparativos de cara a lo que es el arranque de esta Free Fiesta 2016. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado, y seguiremos en contacto, de todas formas, a través de la programación especial de Radio Ubrique, bueno, pues viendo cómo marchan estos festejos en nuestra localidad. Pues así estaremos a vuestra disposición los días de feria, y nada, esperar y desear que sea una muy buena feria. Con ese deseo, a ese deseo nosotros nos sumamos. José Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos.